año electoral, lo señalabas, ¿cómo puede llegar a impactar esto también en la organización de los trabajadores y las trabajadoras? Bueno, ahí estaríamos viendo. La verdad es que ahora han empezado a salir los distintos candidatos, sobre todo el oficialismo. Nosotros entendemos que hay que hacer que el pueblo tiene que hacer un esfuerzo lo mejor que pueda para tratar de convocar a un gran frente anti-Macri que logre avanzar sobre este llamamiento para derrotar esta política de ajuste. La verdad es que 4 años más de macrismo y 4 años más de cornejismo acá en la provincia sería una verdadera tragedia. Sería rifarnos la alegría del pueblo. Nosotros tenemos, mirá, acá me traje algunos datos. Yo escribí una nota a finales del año pasado donde mostraba algunos datos que me parecen importantes. Por ejemplo, según el Centro de Economía Política de la Argentina, la CEPA, la inflación IPC de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires había sido el 43%, y en Mendoza cerró el año pasado más del 47%. Quiere decir que Mendoza tiene una inflación superior a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Esto qué implica? Esto implica un terrible deterioro del salario de los trabajadores. Esto implica que los planes sociales de quienes hoy día tienen la emergencia social no alcance para nada. Esto implica que los chicos vayan sin útiles y que los chicos vayan hambreados a las escuelas. Después tenemos, por ejemplo, la electricidad ha subido 2000% desde la asunción de Macri. Digo, desde diciembre del 2015 hasta diciembre del año pasado había subido la electricidad, la luz, el 2000%. El agua subió el 500%. Después tenemos que el salario, cuando asumió Macri en diciembre del 2015, el salario privado era de 15.800 pesos. Y en diciembre del 2018 es de 32.776 pesos. Para empatarla a la inflación, deberían estar cobrando en la actividad privada 41.900 pesos. Quiere decir que tenemos un deterioro en los sueldos privados que nos estarían faltando más de 10.000 pesos para equiparar a la canasta. Después, por ejemplo, tenemos que los jubilados, la caída del salario de los jubilados y pensionados ha sido del 18,5. En diciembre del 2015 la jubilación mínima era de 4.299, miremos ese, que era terrible, pero en diciembre del 2018 ha sido de 9.300 pesos. Para empatarle a la inflación, el jubilado debería estar hoy día en 11.412 pesos. Quiere decir que está 3.000 pesos por debajo de lo que sería empatarle a la inflación. Digo, ha habido un deterioro del tejido social en relación a esto muy grande, donde el gobierno ha seguido promoviendo enfrentar pobres contra pobres, donde este es el gobierno que vino a decir que venía a ordenar las cuentas y lo único que ha hecho es ordenar las cuentas a los Vila, a los Manzanos, ha ordenado las cuentas a los grandes bodegueros, ha ordenado las cuentas a través de un terrible ajuste a los trabajadores y al pueblo en su conjunto. Por lo tanto, no ser parte de la convocatoria, un gran frente político que una en las urnas lo que viene unido en las calles para poder derrotar esta política sería una irresponsabilidad magistral. Así es que, bueno, esa es la gran responsabilidad que tenemos con este desdoblamiento también de las elecciones de Cornejo, donde no quiere quedar pegado a la caída libre de Macri, pero creo que los sectores populares debemos ser los parteros de este nuevo frente que por lo menos derrote esta política de ajuste. Alberto, te agradecemos muchísimo por haber venido hasta acá. Y bueno, y será hasta la próxima entonces. Un fuertísimo abrazo a todos los oyentes y muchas gracias a esta radio que siempre cree que tengo algo interesante para decir. No, muchas gracias. Lo escuchábamos a Alberto Muñoz, secretario adjunto del SUT.